Yeah, listening to my guest mix on TrackSource Live.

is Mark Farina, and you're listening to my guest mix on TrackSource Live. Mark Freeman and Omero Espinosa. Make sure you grab our release, Your Fantasy, on Robsoul. Out now, exclusively on TrackSource. Today's full track listing info at soundcloud.com/TrackSource. Be sure to follow TrackSource on SoundCloud, Facebook, Instagram, and Twitter, your source for underground dance music. You're listening to TrackSource Live, the voice of the underground. Stay tuned at Delta 90.3. Buenos Aires. Delta 90.3. Electronic music station. Espacio publicitario. Speed Unlimited. Speed Unlimited. Energy drink. 24 hours. Speed Unlimited. Day and night. Nuevo champán Renaissance. Espíritu de noche. Gooey beer and dumplings. Es street food asiático. Sin salir de Palermo, proba nuestros baos, dumplings, buns, ramen. Con una fusión única en Argentina y acompañada por 10 canillas de cerveza artesanal. Estamos en Justiniano Carranza, 1591. Desde las 12 y hasta las 2 a.m. Seguinos en @goydumplings. Todos los domingos, a partir de las 6 de la tarde, la cita obligada es en Río Electronic Music. Artistas nacionales e internacionales y una increíble producción te esperan para pasar la tarde bailando al ritmo de la mejor música electrónica en Punta Carrasco. Río Electronic Music. Todos los sábados, desde la medianoche, abre sus puertas de Bow para hacerte disfrutar con los sonidos de vanguardia y aclamados DJs de renombre internacional. De Bow, The Coolest Club of Buenos Aires, Avenida Sarmiento Costanera Norte, Punta Carrasco, Inmitan, Delta 90.3 y DJ Mag Latinoamérica. Newspaper. Con Nico Esquivel. Lunes a viernes, 6 a.m. por Delta 90.3. Delta 90.3. Facebook. Twitter. Instagram. Worldwide broadcast. Live stream. FMDelta903.com. Hey you. This is the night of the black. Right, we are back, yes. Starting things slow and sexy this week. Maybe we'll just keep it like this. Maybe for the first half an hour, keep on these sort of vibes. John Fay, DS track. Such a dope little record. You're listening to Night of the Black with me, Tom Flynn, for the next hour. ¶¶ This is the night of the black. This is the night of the black. Thank you. Tom Flynn. You're listening to Night at the Black with Tom Flynn. Yeah, that's how we're getting down. That's how we're getting into it this week. First two tracks by John Fay. This one in the back called Room 2. Desperately trying to find some of these more dub records. And you're listening to the one coming in by the late Navid Izadi, who sadly is no longer with us. Our thoughts and prayers with his family and friends. This is the night of the glass. Thank you. out of my house and I found some grass on the street. I told to myself that rolling paper is all I need. I was out of money, I couldn't afford it. Some really drunk girl asked me what would I like to drink. I was sure I didn't know her, but I told her I would drink anything. She took me to the bar and we drank vodka and beer. I was really happy and I told her that I have something to smell. She said she does not want any because she was already sick. And I said fine, and she said fine. And then I lit up that joint, and then we got to know each other a little bit better. It's a good idea, right? This is the night of the glass. This is the night at the flat. The night of the black. Thank you. You're listening to Night at the Black with Tom Flynn. One of the best house records ever made, Steffi Klaxenbass featuring Virginia. Absolutely killer record. Such a dope producer as well, Steffi, as well as a great DJ. And this next one, pick this up this week. Johnny Aux, who is just simply phenomenal. Listening to Night of the Black with me, Tom Flynn. Show's going to be up on the Night of the Black SoundCloud page and on the Tom Flynn page. We're about halfway through this week. This is the Night of the Black. This is the night of the black. Show you so right. You're listening to Night at the Black with Tom Flynn. Okay, we're about at the end of tonight's show. Bat in the back, Stop Lorraine, No One's Gonna Stop Mix on Seth Troxler's Play It, Say It by the awesome Heartthrob. Killer, killer producer. Gonna round out on this. Hope you've enjoyed the show. This one's a Bostich, DJ Howe, Gigolo Boss on a remix of the famous Yellow record. Thank you for listening. Gonna be back in 2 weeks. Meanwhile, check out the Tom Flynn SoundCloud page or the Night of the Black page. Gonna leave you with this then. If you're off on your travels, having fun, doing your thing, whatever, have fun, be safe. From me, Tom Flynn, much love.

Delta 90.3 Electronic Music Station. This world is bad for you. We'll be right back. Delta 90.3. Electronic music station. Thank you. Electronic Music Station.

tengan todos ustedes. 7 en punto de la mañana. Y arrancamos una jornada en donde está llegando el granizo a la ciudad de Buenos Aires. ¡Ah! Miedo. Y yo tengo el auto acá en la puerta y lo voy a ir a cubrir con una frazada. Porque no. Yo me le tiro encima. Dice que ya está granizando en Campana, en Luján, la ciudad de Buenos Aires rodeada por una tormenta que si salen a la ventana la van a ver, ¿eh? Yo te voy a decir que acá para mí no va a granizar, pero va a haber tormenta, va a llover fuerte ahora. Y después del mediodía, no, olvídate, no pasa nada más. Ay, bueno. Pero bueno. Digo, si tenés la posibilidad de dejar el auto bajo techo, yo te sugiero, por favor, que lo hagas. Porque Palermo es un barrio tan traicionero. Sí, eso es verdad. Entre los yuyos que te caen, eso que tiene el, no sé si es polvo, qué carajo. ¿No? No sé, pero hay un viento y ya te revolea un polvo, hay unas cosas que se te caen, se te pegan en el cuerpo. A mí ya dos granizadas me agarraron estacionado en Palermo. Así que yo no le confío a Palermo. Para mí Palermo es granizador. Tengan cuidado. Traicionero. Exactamente. Mucho viento, pero no está tan fresco, ¿eh? La temperatura araña los 20 grados en una jornada que promete ¿cuánto? Hoy habrá una máxima de 25, no subirá demasiado, más allá de estas probables lluvias y algunas tormentas aisladas. Hay que saber que después habrá cielo con bastante nubosidad, pero sin lluvias, y como decía, la máxima 25. Mañana viernes, después de estas lluvias, empieza a bajar la temperatura. La mínima será de 13, la máxima 19, con el cielo parcialmente nublado. El sábado, mínima de 15, máxima de 19, cielo nublado, tiempo inestable. El domingo, Día de la Madre, mínima de 14, máxima de 24, con cielo parcialmente nublado. Bueno, ¿vos querés que hablemos de inflación? Seguramente vamos a hablar de inflación, porque ayer fue el registro más alto en la era Macri, 6.5 cantó el INDEC, al menos. Yeah.